Classe Sound con Andrés Onrubia. Desatada desde el minuto cero del sonido H en este miércoles, Ecuador de nuestra semana, marcado por este fantástico Cannonball, de la mano en las voces del imperioso, del impactante Matthew Coma, Justin Prin y Soutik. Trabajos destacados que marcan la actualidad de nuestra maleta, que marcan la actualidad de las pistas de baile, y para eso estamos aquí, para darte todo, solo lo mejor seleccionado diariamente para ti. Sunlight comes creeping in, illuminates our skin. We watch the day go by, stories of all we did. It made me think of you, it made me think of you. Under a trillion stars, we danced on top of cars. Took pictures of the saints, so far from where we are. They made me think of you, they made me think of you. Oh, destacados, otro de los trabajos en los cuales insistimos y que por supuesto dejamos que suene íntegramente en este miércoles. Por cierto, ya está por aquí Vero Cárdenas. En breve os dejo con ella. Sound. Hola, Vero. Hola, Andrés. Para este miércoles te traigo la voz increíble de Anabella Reggi, que con Joel de Uzi y Di Martino hacen este Wake Up, un tema H Sound Record. Lately, when I wake up, I hear my voices in my mind. Loneliness is holding my hands and lift me up. When I wake up, temazo que huele a fin de semana. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Saludos y hasta la semana que viene. Pues así es, amiga. Te tendremos por aquí el próximo lunes. Aquí tienes otro de esos trabajos más apps exclusivos de un servidor. Esos mashups que medito para sesión y que comparto contigo, por supuesto, en nuestro miércoles H antes de recibir a John Dalbach. To break. rock, siempre a la vanguardia, por supuesto, como no podría ser menos, en la actualidad presentándonos este fantástico We Were Gods, de la mano también en colaboración con Urban Cone y Lucas Nor. HSO, tu conexión diaria con el baile. Conexión diaria H con el baile, en este caso de la mano de Parachute Jout y ese Runaway haciéndole hueco a 21 Pilots. Atención, bomba de relojería. Let's take this a second at a time. Let's take this one song, this one rhyme. Together, let's breathe together to the beat. But there's hope out the window. Sound. Después de entregarnos al Guns for Hands, atención, nos entregamos a Miley Cyrus. Adore you. You Sloth y Miley Cyrus protagonizando dentro del Sonido H un momento muy importante que nos abre las puertas del pasado. El poder de la pista de baile. H Sound con Andrés Onrubia. Viajecito al pasado. Número 5. Number 5. Say tonight, say that you will never leave me. I don't wanna be alone. If you love me, baby, feel me. Stay with me, I want you so. Rolling in the fire together. All I need is having your love. Gonna hold you forever. San Michael en el número 5 de nuestra lista de esenciales. More than ever. Take my hand and fly me to the sky. You promised to close your eyes and close your eyes and run. I've just had so much fun when you're gone away. And don't cry. And don't cry. When you en el 4, Oxygen, Run. Don't cry, I am crying enough. Just don't care around when you're gone away. When you're gone. Number 3. Have you ever walked on the edge of life? 'Cause we could have it all. Even time's got no power to stop us here tonight. 'Cause we could have. Esenciales H Sound. Polina, número 3, Fade to Love. Con el Chains. Maybe it's just the way that God made me this way.

shot me down, bang, bang. I hit the ground, bang, bang. That awful sound, bang, bang. My baby shot me down. The power of the dance floor. Este miércoles dentro de H-Sound, sí, Shut Me Down, y en breve elegancia con el Look Right Through. I'm quite sure that you never knew all the pain that I've been through. Even this morning, looked outside my door for your letter on the floor. 7 long years of moving through the streets, letting people in, but they don't talk to me. They look right that morning, but they don't talk to me. That morning, but they don't talk to me. That morning, but they don't talk to me. That morning, but they don't talk to me. That morning, but they don't talk to me. That morning. La versión DAP, otro de esos trabajos que llevamos apoyando meses. Se acerca nuestro rey del house de la semana. El rey del house esta semana. Thank you. está, acabamos de degustar nuestro rey de la semana. Bienvenidos a la onda digital del baile. H-Sound. Trabajo que sirve para cerrar las referencias del presente en H-Sound Out of Time, ya casi fuera de tiempo y nunca mejor dicho. H-Sound, ven, síguenos en Twitter, Facebook y SoundCloud. Vente con nosotros, ya sabes, puedes hacerlo a través de esa conexión directa con las principales redes sociales de quien te hablo por aquí, Andrés Sonrubia. Un día más en este miércoles, encantadísimo, os dejo con el pasado. Retro Dance Box. Sound. Andrés Onrubia.